Bosque de Cebrián y El Abrazo del Oso se unen para ofrecerle este proyecto de divulgación ecológica, El Abrazo del Bosque. Esta noche os vamos a hablar de una de las especies que, por desgracia, desde hace ya bastante tiempo se encuentra en peligro de extinción. Es una de las especies más amenazadas del mundo animal. Nos referimos al oso pardo. Durante siglos ocupó buena parte del territorio europeo. En las últimas décadas, el hombre, una vez más, con su empeño en darle caza y acabar con su entorno natural, lo ha relegado y dispersado en unas muy pocas zonas y aisladas entre sí. España es uno de los pocos países afortunados en los que se puede encontrar aún a este poderoso animal. El oso pardo español es uno de los representantes únicos y puros de varias líneas evolutivas existentes en el mundo. Su reproducción natural se ve dificultada por el reducido número de ejemplares existentes y su incomunicación por dispersión por la cordillera cantábrica y los Pirineos. A esta precaria situación se añade que en la última década son ya 11 los osos que han muerto envenenados o por disparos de los furtivos. Pero, y a pesar de todo ello, en los últimos 3 años se está constatando un aumento de la población de osos en Asturias, con nuevas crías que nos traen cierta esperanza ante la preocupante situación de extinción inminente a la que estaban sentenciados. Parece haberse encontrado la fórmula para estabilizar y asegurar su conservación. Como casi siempre, la sensatez aparece como la vía más fiable para llevarlo a cabo, la lucha contra el furtivismo, programas de sensibilización entre la población, compensaciones a los sectores agrícolas y ganaderos que comparten territorio, el pago de los daños producidos por estos animales y, fundamentalmente, el mantenimiento y cuidado de su ecosistema. Todo esto lo están haciendo posible. El trabajo del Fondo Asturiano para la Protección de los Animales Salvajes, las siglas FAPAS, este fondo fue fundado en 1983. Cumple, por tanto, 25 años de dedicación a la observación y estudio sobre el terreno de las costumbres y necesidades del oso pardo. Su labor, basada en el seguimiento fotográfico con cámaras instaladas en lugares estratégicos, ha revelado muchos de los misterios de la vida de estos huidizos animales y, lo más inquietante, también los peligros que los acechan. Desde el año 2005 se está llevando a cabo importantes reforestaciones, buscando la colaboración de ayuntamientos y propietarios de tierras abandonadas para repoblarlas con árboles frutales, base fundamental de la alimentación del oso. Ello ha tenido mucho que ver en la conservación del ecosistema y la supervivencia de la especie. Pues bien, para hablarnos de todo ello y de muchas cosas más, tenemos el gusto y el placer de contar entre nosotros esta noche con Roberto Arta Sánchez, que es presidente del FAPAS. Buenas noches, Roberto. Hola, muy buenas noches. Un placer saludarte, estás en tu casa. Igualmente, muchas gracias, sí, efectivamente. Bienvenido al Abrazo del Bosque. Ya sabes que nuestro programa se llama El Abrazo del Oso y, como decía antes, hoy con más razón que nunca. Muy bien, pues me he encantado. ¿Qué tal por esas tierras? Bien, está un tiempo de inicio del otoño que, si sigue así, pues yo creo que precisamente los bosques se están, sobre todo los robledales, llenando de bellotas y los bosques de castaño, de castañas, que nuestro amigo el oso lo va a agradecer mucho. Estupendo. Nos gustaría que nos contases, para empezar, Roberto, en qué situación se encuentra actualmente la población de osos. ¿Qué números barajáis? Pues la población osera que tenemos en la cordillera cantábrica, que son varias comunidades autónomas, no solamente Asturias, se calcula que en esos momentos está entre unos 140 o 150 ejemplares. Uh-huh. Que es una cifra muy interesante, teniendo en cuenta, bueno, pues los datos que manejábamos hace 10, 15 años, pero que todavía no nos permiten pues hablar con esa, diríamos, tranquilidad, es decir, que el oso está libre del peligro de extinción, porque, como sabéis, hay dos poblaciones, y la oriental, más ubicada en las montañas palentinas y leonesas, francamente está todavía muy en precario. ¿Cuál sería la cifra, digamos, para poder empezar a hablar con esa tranquilidad de la que comentabas para...? Sí, pues mira, hoy precisamente lo estamos hablando con técnicos de la Generalitat que trabajan con esa recuperación del oso en Cataluña, en los Pirineos. ¿Qué capacidad de carga tiene la cordillera cantábrica, no, para sustentar osos? Pues no lo sé. La verdad es que posiblemente sea mucho más de lo que pensamos. Ahora, ¿cuál es el número a partir del cual diríamos que los osos no están amenazados? Pues quizás con 300, 350 ejemplares y un número cercano a las 100 osas reproductoras sería razonablemente lo adecuado para pensar que este animal no se nos escapará nunca de las manos de esas montañas del norte. Estábamos comentando antes que lleváis a cabo importantes reforestaciones con árboles frutales en la zona, y que esto tiene mucho que ver con el aumento de población del oso, porque, bueno, pues las crías tienen mayor esperanza de vida y los ejemplares adultos encuentran alimento gracias a vuestro trabajo. ¿Pero sí, qué criterios, bueno, sopesáis para elegir las zonas, o qué respuesta encontráis de los dueños de las tierras? Háblanos un poquito de esto. Sí, pues mira, hombre, en principio yo creo que sería muy pretencioso por nuestra parte decir que gracias a lo que hacemos los osos tienen más comida, porque cuando plantamos un árbol realmente hasta que produce tienen que pasar bastantes años. Pero es obvio que este trabajo que estamos haciendo, que hemos iniciado hace varios años, y que posiblemente pues nos haya permitido aproximadamente unas 250.000 árboles plantados, de sobre todo cerezos y castaños, en muchas zonas de Asturias principalmente, pues está favoreciendo no solamente la recuperación del hábitat, sino también un fenómeno desde el punto de vista sociológico, que es que gracias a que hay osos en la montaña, pues algunas fincas, algunas muchas fincas, se están plantando de manera gratuita y se están beneficiando la gente del campo. Y eso tiene, por ejemplo, pues una reflexión. Hace 20, 25 años, cuando un oso entraba a una finca, causaba un daño. Ahora, gracias a que hay osos en el territorio, esas fincas abandonadas y, por lo tanto, sus propietarios se benefician con esas plantaciones que se hacen gratuitamente para ellos. Entiendo, o sea que es un doble beneficio, por así claro, decirlo, una concienciación. Claro, es un cambio de mentalidad para la gente que empieza a ver el oso no como un enemigo, sino como un elemento que genera impactos positivos en la economía rural. El otro día hablaba con la alcaldesa de Teverga, una comarca de aquí de Asturias, y yo, Menchu, es que el Valle de Trubia... No, Roberto, el Valle de Trubia no, el Valle del Oso. Entonces, tener osos empieza a ser una cuestión de prestigio, se genera una pequeña economía local que dinamiza estos pueblecitos de montaña, y el oso se convierte pues en un arrima al hombro para que todo vaya mejor, sobre todo ahora en una situación de crisis. Estábamos antes hablando de que lleváis 10 años realizando un seguimiento fotográfico continuo con cámaras que están camufladas por los montes, sí, para seguir las costumbres del oso, pero también imagino para captar otro tipo de cosas no menos, no tan agradables, quiero decir. furtivismo, en fin. ¿Qué os habéis encontrado en esos seguimientos fotográficos? ¿A qué amenazas? Pues el seguimiento fotográfico es una herramienta de trabajo muy interesante para conocer parte de las pautas de comportamiento y de cómo utilizan el hábitat, los bosques, las montañas, estos animales, los osos. Pero lógicamente las cámaras están disparando automáticamente todo lo que sucede. Descubrimos entonces también cómo se mueve o qué fauna hay que comparte el territorio con el oso. Y bueno, entre la fauna, diríamos, casi podríamos decir que salvaje, pues aparece de vez en cuando el furtivismo, ¿no? Y las cámaras pues también han servido para identificar furtivos cazando ilegalmente en la montaña y poner esa información en manos del SEPRONA, de la Guardia Civil, y actuar en consecuencia, que ha sido contundente. En los últimos 10 años se han encontrado, si no nos equivocamos, 11 osos muertos por venenos y por disparos. También hemos podido ver hace unas semanas las batidas que se están realizando para localizar a un oso herido por el lazo de algún furtivo. Efectivamente. ¿Cómo está la ley al respecto para tratar de echar el guante? Y perdóname la expresión, sí. aunque decía Cela que cuando alguien se le calificaba con su realidad, no era taco, ¿no? No, yo creo que además el furtivismo es una acción criminal. Y los furtivos... ¿Qué está haciendo la ley contra estos hijos de puta, con perdón? Delincuentes. La ley es contundente. Lo que sucede es que la montaña es muy grande, y descubrir al furtivo es difícil, sobre todo al que coloca trampas. Ahora estamos, bueno, pues denunciando cómo aparece unas tramas de cazadores furtivos que cazan como especies cinegéticas, las cazan ilegalmente con trampas para después vender esa carne pues a establecimientos. Claro, se potencian pequeñas situaciones que favorecen el furtivismo, y eso es muy malo para los osos. La ley es curioso, estamos denunciando pues que no pasa nada por consumir, por vender, por traficar con carne ilegal. Hay una permisividad, y en el caso, bueno, si se localiza un trampero, pues puede tener importantes sanciones, pero es francamente difícil, y el delincuente actúa con bastante impunidad porque el medio físico, la naturaleza, los bosques, las montañas, permiten esa ocultación, ese casi trabajar furtivamente en el anonimato y con una cierta impunidad. Es lamentable. Otro de los problemas al que se enfrentan los osos es el famoso mal de las vacas locas. Parece ser que la normativa implantada por la Unión Europea en el año 2001 obliga a retirar para su incineración los cadáveres del ganado con el fin de erradicar el mal de las vacas locas. Sí. ¿Esto ha repercutido en la búsqueda de alimento del oso? Sí, mucho y curiosamente ha pasado muy desapercibido, pero la dieta de la alimenticia de los osos no es homogénea a toda la cordillera cantábrica, ni todos los osos, por ejemplo, de Europa, tienen los mismos hábitos alimenticios, porque eso está condicionado por determinadas circunstancias, como son pues el hábitat, los ecosistemas, la actividad humana. Y efectivamente los osos cantábricos, sobre todo de la zona occidental, ocupando un territorio en íntima relación con el hombre, pues tienen en el aprovechamiento de las carroñas de la ganadería de montaña, pues un recurso alimenticio importante. Lo han tenido de manera secular durante siglos, durante cientos de años. Y la aparición en un proceso de una sociedad moderna como la que vivimos hace que de repente en el territorio se apliquen normas de hoy para mañana que hacen variar las circunstancias. Entonces esas carroñas que antes eran abundantes ahora son escasas, y los osos cuando salen de las cuevas después de su letargo invernal, de haber pasado unos meses sin alimentarse, necesitan ingerir proteína rápidamente y la encontraban en esas carroñas. Ahora pues eso ha disminuido mucho, y curiosamente pues los osos lo que hacen es atacar más a las instalaciones de los apicultores, causar más daños en las instalaciones apícolas para intentar suplir esa falta de alimento de carroñas con otra proteína que es la que aportan las colminas. Entiendo. De todas maneras, esto te lo pregunto, Roberto, por mi total ignorancia. Si un oso devorase una carroña de una vaca que estuviera infectada con ese problema de las vacas locas, exactamente, ¿le afectaría? Pues no soy un especialista, pero a lo mejor es posible que sí. Uh-huh. Lo que sucede es que entonces tendríamos que explicar que los osos ocupan ecosistemas de montaña donde existe una ganadería en extensivo, que por ejemplo en Asturias, que hemos hecho los averiguaciones y los informes correspondientes, nunca en los territorios oseros el ganado doméstico ha tenido casos de enfermedad de encefalopatía, del mal de las vacas locas, porque esa es una enfermedad que se produce más en el ganado estabulado, en el ganado que se cría intensivamente con piensos, mientras que la ganadería de montaña de la cordillera cantábrica es una ganadería que está prácticamente en libertad como los osos. Claro. Ahí es el gran error que se está cometiendo desde la Unión Europea de tener el mismo baremo, la misma, diríamos que se aplica la misma legislación a dos modelos de ganadería, uno que puede ser peligroso como es el intensivo, el de las granjas, el de los piensos, y se aplica también a una ganadería que secularmente cumple un papel importantísimo en la naturaleza, formando los pastizales, manteniéndolos, aportando proteína con sus carroñas, en fin, como son la ganadería en extensivo de vacas, de caballos y de ovejas. Roberto, se han introducido ejemplares de oso pardo que hemos traído de Eslovenia. Sí. ¿Cómo ha sido la adaptación? Bueno, pues mire, yo creo que prácticamente no ha salido. El domingo le han pegado otro tiro a un oso en Francia, en una cacería de jabalí. Es decir, que la adaptación no está siendo todo lo bien que es de desear, porque hay una gran oposición. Es curioso, por ejemplo, que en la cordillera cantábrica, en Asturias, el oso goza de todas las simpatías de sectores sociales. Mucho, la gran colaboración que estamos teniendo es de los cazadores. Uh-huh. Aquí todo el mundo quiere que haya osos en las montañas. En cambio, lamentablemente, en Pirineos, fundamentalmente en Francia, el sector cinegético, el sector de los cazadores, está totalmente enfrentado a la presencia de los osos, a las reintroducciones, y eso está haciendo que sea verdaderamente complicado. Uh-huh. ¿Y en cuanto a la reproducción en cautividad? Pues en cuanto a la reproducción en cautividad, no se valora en estos momentos como una medida efectiva para, diríamos, consolidar la población de osos que tenemos en la naturaleza, porque por fortuna estamos teniendo un nivel de reproducción bueno para el número de osos que hay en la población que tenemos, el número de osas reproductoras, aunque no es el óptimo, no es malo. Entonces, los osos hay que tener cuidado que no queden condicionados por los manejos humanos. Hay que pensar que son animales grandes, potentes, machos de 200, 250 kilos, que tienen un comportamiento muy, diríamos, nada agresivo con el hombre. Hay que conseguir mantener ese comportamiento de los osos. Y mientras que se puedan criar en la naturaleza, las madres crían a los osetnos, y les enseñen esos comportamientos innatos, el miedo al hombre, el ser huidizos, mucho mejor que criar en cautividad, que después las reintroducciones pueden ser más complejas en la naturaleza y no tener esa adaptación, ¿no?, de no ser en ningún momento un riesgo para la vida de las personas, el oso en la naturaleza. Roberto, no te queremos quitar mucho más tiempo, que seguro que la jornada ha sido larga. No, yo estoy encantado con vosotros. Muchísimas gracias. ¿Cuál opinas que es el futuro de esta especie? Hablamos de esa meta de conseguir esos 300 ejemplares, pero el sueño imagino que será ir más allá, ¿no? Pues tampoco nadie se plantea, ni nos planteamos. Mira, piensa que, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a trabajar con los osos en el 84, recién creadas las autonomías, el traspaso de competencias, el interés por el oso era mínimo. y nos explicaban que era una especie que posiblemente se extinguiese porque era muy complejo mantenerla en un territorio donde había que, diríamos, que generar una serie de procesos de adaptación de la gente del campo, mejora de niveles de vida, de comunicaciones, y que iba a ser muy difícil que todo eso fuera compatible con el oso. Hasta los técnicos, los grandes especialistas, pues apostaron que para el año 2000 el oso estaría extinguido. Y todo eso no ha sucedido. Asturias se ha desarrollado socioeconómicamente y el resto de las comunidades. No ha habido que parar ninguna autopista ni evitar el tren de alta velocidad, que lo necesitamos, ni pues, hacer las cosas bien. Y el oso ha llegado al año 2000 no solo extinguido, sino que encima va mejor. Uh-huh. Bueno, sigamos por ese camino, ¿no? Estupendo. No, por supuesto, Roberto. Y además, seguro que con gente como tú y con tu equipo, seguro que las cosas van a ir cada vez mejor. Pues bueno, lo estamos intentando. Yo creo que nosotros aportamos ahí. Hay mucha gente trabajando en la conservación de los osos, no solamente el FAPAS, muchos sectores sociales, ahora mismo desde, a nivel político, local, los cazadores. Yo creo que hay una actitud totalmente a favor del oso. Y cuando eso sucede, cuando una sociedad quiere conservar algo, pues si la sociedad entera lo quiere, pues lógicamente se consigue. Roberto, pues daros la enhorabuena por la labor que estáis desarrollando, que nos da muchas esperanzas de futuro para recuperar no solo al oso, sino otras especies como el lobo, el buitre, la limoche, que también están en peligro de extinción. Sí, efectivamente. Nos encantaría volver a charlar contigo, pero en el monte, que nos enseñases a pie de camino todas estas cosas de las que nos hablas. Y bueno, en Madrid hace mucho tiempo parece ser que también hubo osos, que es de donde emitimos. A ver si nos haces un plan, yo que sé, en La Pedriza o en la Casa de Campo y introducimos una parejita o algo. Sí, yo creo que también con el tema del oso hay una serie de, diríamos, de criterios. Es decir, que los osos solo pueden vivir en las montañas más altas de la cordillera cantábrica. Claro, los osos en estos momentos están en zonas totalmente humanizadas de la cordillera cantábrica, y el desarrollo que está teniendo muchos territorios de la península ibérica, de España e incluso de Portugal, bueno, pues no harían descartar ninguna posibilidad de que pudiera haber osos en otros territorios. En Cádiz fue territorio cero hasta, bueno, en la vida de la biología es relativamente poco, unos cientos de años, ¿no? Uh-huh. Es decir, que en Madrid, Guadarrama, en fin, ¿por qué no soñar un poco que el oso pueda salir de las fronteras cantábricas y pirenaicas? Sería estupendo, Roberto. Oye, pues un abrazo muy fuerte. A vosotros también. Y seguir realizando vuestra importante labor, y podéis contar con estos micrófonos cuando queráis. Pues aquí nos tenéis a vuestra disposición. Un abrazo. Otro fuerte para ti. Hasta luego. Compadre, esto sí que es vida. Así. Déjate llevar. Así. Bueno, pues un poquito de Walt Disney, ¿no? Para terminar la entrevista con Roberto Arta Sánchez, un poquito de humor, más que humor, de esperanza hacia el futuro de esta especie, el oso pardo. Y nada, lo que comentábamos con Roberto, si ya lo logramos introducir en La Pedriza, por ejemplo, en Guadarrama, yo qué sé, yo me hago del Atleti. Pues ya verás que no te hace falta, y aún sin él, tú sigues viviendo, pues esta es la verdad. Lo más vital para existir te llegará. Y bueno, pues que antes, como hemos empezado un poquito deprisa, no nos hemos presentado, pero como siempre están don Fernando Moreno y don Ángel González a los mandos técnicos, y hoy al micrófono tenemos a doña Ana Muñoz y al Zoquete, que les habla, que soy Luis Illana. ¿Qué le voy a hacer? Alguien tenía que llevar la entrevista, con mucho gusto, que va de broma. Doña Irene Hernández, pues que se nos ha puesto malita, ¿no? El mal de Moctezuma, ¿lo recordáis? Lo del mal de Moctezuma, pues bueno, algo parecido. Gracias a los amigos de MediaMark, que han logrado encontrar la puerta precisa en el momento adecuado. Menos mal. Y nuestro querido director, Eduardo Moreno, que en cualquier momento se presentará por aquí y se quedará como debe ser, con los mandos del programa. Oye, chicos, que no decir nada, el micrófono está abierto, buenas noches. No, Fernando, Ángel, yo qué sé. Es que Fernando no me ha dejado hablar. Buenas noches, Luis. ¿Qué pasa, hombre? Que estáis ahí callados. Estáis con el Walt Disney disfrutando como enanos. Vamos a ver, cuando hablan los maestros, los alumnos se callan. Sí, no lo dirás por mí. Eso no lo dirás por mí. Yo sabes que yo contigo me quito el sombrero. Bueno, vamos a seguir con el programa. Se ha puesto colorado. Vamos a seguir con el programa. Buenas noches. Doña Anita, ¿qué pasa? Aquí estamos. Nada, que vamos a, en un momentito vamos a seguir el abrazo de voz que no ha terminado. Fernando, nos quedan, saluda. Nos quedan las noticias. Hola. Ahí está don Fernando. Nos quedan las noticias y nos queda la agenda. Pero entre medias nos tomamos un pequeñín relax. Y en este caso tenemos, como siempre, un poquito de música, ¿verdad, Ángel? Sí, vamos a escuchar un poquito de música para cambiar un poco de tercio. Uh-huh. En términos taurinos. Pero bueno, vamos a escuchar un tema de Capper Cayley. Uh-huh. Que se llama Coisey Charwin. Y bueno, esperemos que os guste. Y después de Capper Cayley, ya sabéis, las noticias y la agenda. No la perdáis. Good. Y muy bien, pues aquí continuamos en El Abrazo del Oso y en su sección El Abrazo del Bosque, cuando son las 12 menos 20 aproximadamente de la noche. Este programa ya sabéis que se hace en directo en este año, en el año del señor de 1535. Todo eso en perfecto directo. Noticias, tenemos muchas. Y además voy a tener el placer de que la vamos a dar con mi amiguita Ana. Así que, qué mejor. Empezamos con eBay, Ana. eBay se involucra con el comercio sostenible. El famoso portal de subastas eBay ha anunciado el lanzamiento de una nueva página basada en la compraventa de productos éticos y ecológicos. La dirección web es worldofgood.com. Su finalidad es ofrecer un servicio más comprometido con el medio ambiente y el comercio justo. eBay asegura que este espacio no pasará desapercibido para aquellas personas interesadas en llevar una vida amigable con el planeta. En la nueva dirección, los usuarios encontrarán una gran variedad de objetos, por ejemplo, ropa elaborada bajo conceptos verdes, vino y café ecológicos. También accesorios de decoración realizados con materiales reciclados e incluso productos de belleza, amigables con los animales, entre otros. Y de este portal, eBay, nos vamos al lanzamiento de un satélite de investigación medioambiental que va a realizar esta semana el gobierno de China. China lanzará esta semana un satélite que va a recopilar información diaria sobre el medio ambiente y desastres naturales. Será muy importante para ampliar la obtenida hoy en estaciones terrestres, según anunciaron fuentes del sector. La puesta en órbita se realizará desde el centro de lanzamiento de satélites de Taiyuan, al norte del país. Se espera que este vehículo pronostique y observe fenómenos como inundaciones, sequías, ciclones y terremotos, que tantos daños han causado a China en los últimos tiempos. El satélite Medio Ambiente 1 trabajará junto con otros 7 objetos que serán lanzados próximamente. Su radio de observación será de 720 kilómetros. Los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente censan 303 parejas reproductoras de halcón peregrino en Andalucía. Sí, según informó la consejería, las provincias de Jaén, Granada y Almería acogen a más de 60% de halcones peregrinos. Andalucía se convierte así, después de Castilla y León y Aragón, en la tercera región española donde estos halcones tienen mayor presencia. Los resultados de este censo ponen de manifiesto que la población de halcones peregrinos está creciendo. Hemos pasado de 269 parejas reproductoras en el 2006 a las 303 actuales. El aumento es del 10% respecto al último censo que se realizó en 1986. Aún así, queda bastante por hacer. Este aumento es inferior al apuntado para el territorio nacional, que se sitúa en torno al 50%. Y continuamos. La Asociación Ecologista ARCA reclama la paralización del plan de reintroducción del quebrantahuesos en los picos de Europa. El proyecto se inició en el año 2002, con la previsión de reintroducir los primeros ejemplares de quebrantahuesos para el 2009. Pero la muerte de aves por venenos, especialmente en la vertiente cántabra del Parque Nacional, ponen entredicho la viabilidad del plan, según el colectivo ARCA. Por ello, han solicitado a Cantabria la suspensión temporal del proyecto, con la suelta de pollos que llegarían del Pirineo aragonés al no garantizarse su supervivencia. A las críticas de ARCA también se han sumado otras asociaciones, como la Coordinadora Ornitológica de Asturias, la Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza y la Coordinadora Ecologista de Asturias. Todas recordaron que hace tiempo habían pedido modificar el proyecto de quebrantahuesos. Al mismo tiempo, los ecologistas reclaman un plan de lucha contra los venenos y exigen a las administraciones regionales transparencia a la hora de ofrecer datos con el número de animales envenenados. Y terminamos la sección de noticias con una de cine. Es que los productores de la película de animación El Bosque Animado reaparecen con Espíritu del Bosque, una película con también marcado mensaje ecológico, Ana. Sí, la productora de El Bosque Animado y El Sueño de una Noche de San Juan, Digra Film, aparece con una nueva película de animación y en tres dimensiones. Se trata del Espíritu del Bosque, donde se insiste en el mensaje ecológico de la primera cinta y la toma de conciencia del público más joven. Así lo comentó durante la presentación Manolo Gómez, productor de Digra Films. En su argumento, el paso de una carretera en pleno bosque pone en jaque a los animales y a las plantas. Veremos qué sucede al final. La película competirá en la sección oficial del Festival Internacional de Cine Infantil de Chicago. Muy bien, y de las noticias nos vamos a la agenda, a la agenda semanal que viene surtidista, surtidista. Es una mezcla entre surf y surtido. Un surtido haciendo surf. Y además que huele a merienda también, ¿eh? Esta semana sí que hay algo por ahí. Luego lo vemos. Pero lo primero es viajar hasta Mieres, que allí se celebra en esta localidad el mes del medio ambiente. Sí, la Concejalía de Medio Ambiente de Mieres para este mes de septiembre ha puesto en marcha otros tres programas relacionados con el ahorro de agua, el reciclaje y la reducción de la contaminación. Mieres Recicla nace como una iniciativa que incentivará los talleres educativos en los centros escolares. Así, los más pequeños aprenderán a separar los residuos y las ventajas del reciclaje. Día sin coche, que será el próximo 19 de septiembre. Se quiere fomentar que el ciudadano viaje a pie, en bicicleta y también el uso del transporte público. Movámonos por el agua, exposición recién salida de la Expo de Zaragoza, el día 22 de septiembre. Muy bien. Me estaba entreteniendo porque estaba localizando y ya veo aquí. Fiesta, 10 años, se cumplen los 10 años de Ecologistas en Acción. El próximo 27 de septiembre, Ecologistas en Acción cumple 10 años. Y para celebrarlo han organizado un día para estar juntos, con talleres, juegos, charlas y mercadillo. Habrá comida y bebida a precios solidarios y como final de fiesta un montón de música, desde rock y canción de autor hasta hip hop, con la excepción. Uh-huh. ¿Esto dónde es? Se pone a las 7 de la tarde. Sí, desde las 19 horas en la Casa de Asociaciones, Avenida del Deporte, sin número, en Rivas Vallecas. Se lo quería callar, Ana, para tocar mal los del programa, pero tampoco vamos a ser así. Queda un poco así, que habiendo comida y tal de por medio sería la Avenida del Deporte, nos parece. Sí, efectivamente, buen apunte. Seguimos, Biodiversidad 2008. Ecologistas en Acción lanza Biodiversidad 2008, la segunda edición de su certamen audiovisual. El lema central es Vídeo de Ecologismo Social. Incluye un concurso de vídeo al que se podrá concurrir hasta el 15 de septiembre de 2008. A mediados de octubre se celebrará el certamen con la entrega de premios y la proyección de los vídeos seleccionados. Y de Biodiversidad 2008 al Cuarto Congreso Internacional de Educación Ambiental. Del 10 de septiembre al 12 del mismo mes arranca el Cuarto Congreso Internacional de Educación Ambiental. Está convocado por Asociación Española de Educación Ambiental en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Y también tenemos señalado en la agenda el Día Mundial para la Conservación de la Capa de Ozono. Importante, sí. El 16 de septiembre se celebra el Día Mundial para la Conservación de la Capa de Ozono. Este evento fue instituido en 1995 por Naciones Unidas, con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública sobre la cuestión del ozono. Y volvemos a Cantabria. Si antes hablábamos del tema del oso pardo, ahora una cita importante, el sábado próximo, porque comienzan allí las salidas en goleta para observar el paso migratorio de aves marinas. Sí, el Centro de Investigación de Medio Ambiente de Cantabria, CIMA, y SEO BirdLife han organizado varias salidas con carácter quincenal para observar el paso migratorio de aves marinas. Será a bordo de la goleta Cantabria Infinita y comenzarán el próximo sábado, día 13 de septiembre. Las salidas serán desde el embarcadero de la Grúa de Piedra en Santander, tendrán lugar los sábados por la mañana y duran alrededor de 4 horas. Los interesados en participar pueden visitar la página www.seo.org, donde encontrarán toda la información. Oye, chicos, ¿cómo veis esto de la salida en goleta? A mí se me hace peligroso, ¿eh? Digo peligroso, por si ya sabéis, los sábados por la mañana, cachondeito, fin de semana. Yo es que soy más de tierra firme, pero vamos, me parece bien. No, pero hablando en serio, tiene que estar bonito, ¿no? También habrá comida, ¿no? La goleta. ¿Lo ves? Por eso digo yo que... comer. Que si vamos a la izquierda, vamos a babor, vamos a estribor, que hay bocata. Al final ni ave migratoria ni nada. Y comer en una goleta, no sé yo. En la goleta. Como usted es más revuelto. Bueno, ya veremos cómo se da la cosa, que seguro que se da muy bien, no solamente este sábado, sino, bueno, en esa página web os tienen informados. Pues nada, hasta aquí hemos llegado con el abrazo del bosque. Espero que... la verdad es que ha venido bastante surtido. Ya sabéis que el Abrazo del Bosque es un proyecto de divulgación ecológica realizado por Bosque de Cebrián y el Abrazo del Oso, con Pedro Tostado, Eduardo Aparicio, Alberto Moreno, Elder Sousa en la redacción y realización. Y nada, pues que volveremos la próxima semana con este espacio, con nuevos temas, nuevas entrevistas, agenda, noticias. Muchas gracias, Anita, por el cable. Ya ves tú. Irene, ponte buena lo antes posible. Chicos, un placer. Y nada, pues que volveremos la semana que viene, como siempre decimos, hablando de lo que realmente importa.